Brava, brava, brava. Wow, you know who is man, dress squad. Ah, pa ponerla como va, Junior B, wow. Alegría, alegría, quiero ver bailar y ser un día la gente mía. Alegría, alegría, esto empieza por la noche y se termina el otro día. ¿Dónde está la gente que me quiere ver a mí cantar? Ritmo contagio, toco con la copa, la toco acá. Cuando esto se termine sé que te vas a quedar y vas a pedirme dame más, dame más. Llegó tu rapero cubano, nosotros somos de los viejos tiempos. La música que llegó para estremecer todo tu cuerpo. Esta noche voy a darte porque me siento contento. Sandunguea tus caderas, mueve la cosa y siento. Nena, yo te lo pido, si no lo sandunguea tú vas a acabar conmigo. Este es el nuevo ritmo polaco latino. Tan solo de mirarte te lo juro me motivo, nena. Suelta la botella, compadre. Ah.